El 19 de mayo de 1963, iba a debutar en Primera División uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, Ángel Clemente Rojas. Un delantero como pocos, habilidoso, gambeteador y rebelde. Pero con una cualidad única, seducir y ser amado por la hinchada más popular, la 12. Ángel Clemente Rojas nació en Sarandí. Ya de chico mostraba sus cualidades para ser futbolista y eso motivó a que su padrino lo llevara a probarse a River. Rojas no tenía ninguna citación en el entrenamiento y fue rechazado. Este hecho iba a hacer que Ángel vaya a Boca, donde el Nano Gandula descubriría su talento. Angelito Rojas encontró club y se vistió con la azul y oro. En su categoría, Rojitas comenzó a demostrar su capacidad goleadora, pero fue en la Primera División Xeneize donde brillaría por completo. Su debut ante Vélez en la Bombonera lo consagró definitivamente. Tres jugadas mágicas suyas hicieron delirar a los hinchas boquenses. En ese entonces, su técnico Adolfo Pedernera no tuvo más remedio que dejarlo como titular. El golpe más duro para Rojitas fue sin duda su lesión en la rodilla, que lo dejó por un año afuera de las canchas. Se pensó que iba a ser el fin de su carrera, pero se recuperó y en 1965 fue el artífice de un nuevo título con Boca. Sus goles a River lo convirtieron más ídolo que nunca y su gambeta endiablada e impredecible lo catapultaría al estrellato. Ángel Clemente Rojas, un delantero voraz que convirtió 79 goles en 220 partidos con la camiseta de Boca y cosechó 5 campeonatos. También pasó por Racing, Nueva Chicago y Lanús, pero solo como anécdota, porque su corazón estará por siempre en el pueblo Xeneize.